Seguimos en Factor 50 por la 90.7 en www.fmfreeway.org.ar. Nos escuchás y también a través de TuneIn en esta aplicación que tiene tu smartphone, por ejemplo, donde podés escucharnos buscándonos como FM Freeway. Todas esas maneras tenés para escuchar esta emisora. Y tenemos novedades en lo que tiene que ver con los carnavales, porque si bien febrero va pasando, no se termina todavía la joda. Y como vale la pena, ¿no? Festejar un poco, hacer quilombo, tirar un poco de espuma, apretar el pomo como nos gusta a nosotros. Vamos a contarte un poco de la movida que va a haber este fin de semana, los corsos que se van a hacer en González Catán. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Silvia Francese, que es secretaria de Cultura del Partido de La Matanza. ¿Cómo andás, Silvia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá te saludan Perno y Mauro en la mesa. Hola, Perno. Hola, Mauro. ¿Cómo les va? Y a todos los que nos escuchan, todos nuestros vecinos. Gracias. Queríamos saber un poco, bueno, que nos cuentes qué va a armar el municipio este fin de semana para todos los vecinos de allá de Catán, a partir de qué hora y los pormenores, ¿no?, de todo esto. Bueno, vamos a seguir continuando con la alegría, como decís vos. Vamos a hacer los carnavales de alegría en González Catán. Si bien hicimos la fecha de los carnavales propiamente dicho, con los feriados y demás, Verónica Magario, nuestra intendenta, junto a Fernando Espinosa, decidieron seguir festejando, porque la verdad que tenemos muchas murgas inscriptas en nuestro padrón de murgas, cada vez son más. Y la verdad que salió tan lindo que la gente le pedía a Verónica en la calle, por favor, sigan festejando en todos los distritos. Así que bueno, va a ser nuestra primera descentralización de los festejos, digamos, ¿no? Así que esperamos a todos los vecinos, no solamente de González Catán, sino de alrededores, que se acerquen, porque bueno, desde las 17 horas, 17:30, cuando baje un poquito el sol, van a empezar a desfilar murgas de todo el distrito. El sábado vamos a tener más o menos como 14, el domingo un poquito menos, el sábado cierran los charros y el domingo está tambo tambo y cierra la otra dimensión con fuegos artificiales, realmente todo festejo, digamos. Es terrible, ¿no?, para moverla hasta tarde. Para mover, y aparte los grupos que vienen, Verónica ha elegido estos grupos, realmente son de familia, digamos. Sí. Para que la familia baile, se divierta y la pase bien, que es lo que nosotros queremos. Está dispuesto un montón de gradas, porque el espacio lo da, es ruta 21 y Llorente. El corte de la ruta va a ser el momento solamente de a partir de las 16 horas. Vamos a tratar de evitar los menos cortes posibles, pero bueno, esto es un mega evento muy grande, muy importante. Así que los esperamos a todos, porque la verdad que no es el esfuerzo que le ponemos siempre, no solamente de cultura, sino trabaja muchas áreas como seguridad, salud, tránsito, digamos, disponemos todas las áreas del municipio para que todas las familias puedan divertirse y pasarla bien, y que realmente fue como fue San Justo, que fue un éxito rotundo día a día, ¿no? ¿Cuál es la importancia que ves vos dentro de las murgas en cuanto a la cultura y en la política del municipio? Digo, y más en vista, ¿no?, de otros hechos que vienen pasando en otras partes del país, donde, por ejemplo, hace poco en el barrio 1114, a cuatro chicos terminaron por una represión policial luego de un corso, baleados en diferentes partes del cuerpo con balas de goma. Y bueno, justamente esto, ¿cuál es, para su punto de vista, la importancia de fomentar una murga, un corso? Bueno, te imaginas que nosotros le estamos dando todo este espacio, la importancia. Bueno, justamente Fernando, cuando fue intendente, Fernando Espinosa, él armó, digamos, quiso armar dentro de la Secretaría de Cultura la coordinación de murgas. Esto fue cuando empezaron los primeros, empezamos a dialogar con las primeras murgas, sí. Algunas independientes absolutas, otras que no sabían para qué lado correr. Bueno, empezamos a albergarlos a todos y bueno, realmente es una familia enorme que cada día, te digo, ahora tenemos inscriptos porque a medida que pasa el tiempo se van inscribiendo más, donde tenemos un contacto permanente, donde se capacitan, donde los llamamos para un montón de festejos durante todo el año, diferentes murgas, diferentes barrios, donde la contención desde la escuela y la institución es fundamental. Justamente los desarrollan una organización social importantísima, más allá de lo que significa culturalmente, sino también para el desarrollo, valorizando toda la parte humana y social de ese barrio, de ese lugar, de esa institución, de esa escuela. ¿Cuánta gente hay inscripta más o menos, si te acordás? Nosotros sí, tenemos más de 140 inscriptas. Ahora tenemos un listado de más de 80 para el año que viene, así que el año que viene vamos a tener que descentralizar. Sí, doble de la murga. Mucho más, porque vos fijate que dentro de esa organización de murga no son los 180, 250 que desfilan, es toda la familia. Claro. Cuando yo te estoy hablando de 140, multiplícalo por muchos. Claro, sí, son 160 de personas que, bueno, en este caso se van a congregar entonces ahí. Repetime la dirección. Llorente y Ruta 21. Perfecto. Bien. A poquito de la Ruta 3, está muy cerquita, 10 cuadras, digamos, el acceso para que la gente de la AFE, de Virrey del Pino, se acerque todo el mundo, porque la idea es esta, que se acerquen y que disfruten de sábado y domingo. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauro Palazzo. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bien. Silvia, la consulta es la siguiente. Pasamos carnaval. ¿Cómo sigue la cultura en La Matanza de cuando arranca ya el año más formalmente? Por ejemplo, a partir de marzo, ¿qué es lo que tienen en mente y en proyección para este año? Bueno, nosotros tenemos un montón de ciclos que desarrolla la Secretaría de Cultura, que bueno, a partir de marzo ya va a empezar la programación, que la vamos a pasar a todas las radios y las gacetillas de todos los diarios, como todos los años lo hacemos. Estamos agregando nuevos talleres a Casa de Cultura o nuevos talleres e instituciones que nos estuvieron pidiendo durante todo el año pasado. O sea, vamos a hacer un incremento de talleres. Por supuesto, las plazas culturales siguen como siempre, el museo abierto, clásica al atardecer, cultura viva, actividades en las dos regiones descentralizadas, de Catán y Ramos Mejía, todos los coros, todas las orquestas. No, la verdad que es enorme la actividad que hace la Secretaría. Y por supuesto, las fiestas patrias, estamos trabajando y estamos desarrollando, ahora que empiezan las clases, con los docentes y con las escuelas, el festejo del Bicentenario del 9 de julio. Así que para nosotros ya es poner en marcha, digamos, el gran festejo, ¿no? Bien, muchas gracias. Y sabemos que este año, veníamos acostumbrados a grandes festejos a nivel nacional. Nos vamos a ir reacomodando en base a festejos municipales que son más que bienvenidos. Por supuesto, vos sabés que nuestros festejos son siempre enormes, como digo, porque nosotros hacemos siempre, hacemos mega eventos, por un lado, pero también tenemos una construcción en la escuela, en los barrios, en las plazas. Tratamos de abrazar a toda la cultura en general. Bueno, entonces este fin de semana todos invitados al corso que se va a hacer, este evento que desde tempranito, desde las 2 de la tarde, ¿no? Más o menos. Después de las 16, cuando vamos a bajar. Después de las 4. Bien. Nos vamos esperando. Perfecto, para no morirse de calor, entonces. Igual vayan, que vengan hidratados, que vengan, sí, con agua y que vengan, porque hay muchas gradas para que se sienten y para que puedan realmente apreciar las murgas, el trabajo que hacen y, por supuesto, con el cierre de las bandas artísticas que tenemos. Gratis y libre entrada gratuita, ¿no? Silvia, muchísimas gracias por el contacto. Gracias, Mauro, gracias, Perno. Un beso a toda la audiencia. Dale, esperamos hablar con vos para futuras novedades que tenga Cultura de La Matanza. Con todo gusto, a disposición de ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pasaba Silvia Francese, secretaria de Cultura del municipio de La Matanza.